Imagina que tienes la fama y el dinero de Shakira. ¿Qué cosa loca o caprichosa no podría faltar en tu camerino? Como muy caprichosa, podría ser una botella de cava bien frío, de ese cava que no lleva etiqueta, Del ¿sabes? bueno, del caro. De ese que no, exacto, del caro, pero porque no lo encuentras, ¿sabes? Que de repente lo hace una bodega, un señor ahí con su ese cava, bueno, frío, medio congelado, ah, casi congelado, caprichosa. No sabe nada la Eva. Bienvenidos y bienvenidas a Enseñando los Dientes, un podcast de humor, improvisación, juegos, cotilleos, lo que surja. Soy Dianela Padrón, su cómica de confianza aquí en Agora Sol Radio. Y hoy me acompaña, bueno, una comicaza, Eva Cabeza. Bien, me encanta, me encanta. Caprichosa. Total, total. Bueno, me encanta porque has elegido irte por el alcohol caro. Sí, he pensado. Sí, la burbujita. Alcohol caro, pero burbujita fina. Eso. Ay, esa es la que sienta mejor, ¿sabes? Que la burbujita y así fina. Sales a actuar ya. Chispeante. No, bueno, sí, claro, saldría. Bueno, igual me lo reservaría para cuando volviera a actuar, para cuando acabara. Sí, ah, claro, sí. Te lo guardarías, échate un poquito más para adentro, que me acabo de dar cuenta que estás un poquito afuera. Ahora sí, ya está. Bueno, aquí venimos de una vez al turrón. Ya veo, ya veo. Ya estamos en diciembre, vamos al turrón directamente. Oye, igual, qué guay, ¿no? El turrón. ¿Cuál es el que más te gusta a ti? O sea, que ya es muy difícil elegir porque hay de todo, hay de mojito, hay de cheesecake. Eso es raro, o sea, hay algunos que dices, ¿esto qué? Almendra con cosas. Total, tío. Pero bueno, qué pasado. Lo que falta es que hagan un turrón con luces LED, sí. Mira, el turrón de la Pedroche. ¿Ah, sí? Sí, que es de tarta de queso, yo digo, pero ¿por qué de la Pedroche? ¿Que tiene trocitos de Pedroche? Porque lo habrá producido la empresa del, ¿no? Del marido. Sí, de la Pedroche, porque es el que le gusta a su mujer. Y ha dicho, si esto es mío, la empresa mía, esto le gusta a mi mujer. El bueno, de la Pedroche. Es el de la Pedroche. Claro, ¿y el de mojito? El de mojito sería el de más de uno también, que le guste. A mí no me llama mucho la atención, la verdad. Yo la verdad que soy más clásica, yo voy por el de Gijona. Sí, el de Gijona, el pringoso, ¿no? El que es así como blandito. Que te deja todo el aceitito. Ah, ese, que engorda bastante. Sí, pero que turrón no engorda, ¿sabes? Si es que al final es almendra pero y es que azúcar tú todo ahí. Te queda el aceite en los dedos, o sea, tú sabes que estás engordando. Sí, sí, o sea, te sí, lo sí hace, no hay duda. Te lo hace saber el momento que te lo comes. Sí, sí, sí, lo que tardas en limpiarte son todas las calorías de más, ¿sabes? Me impresiona que con el turrón no pase como con la paella. Que los puristas de la paella, ¿dónde están la gente de Gijona poniendo que no pone un puño sí, en la mesa y dice perdón, verdadero? Exacto, como los valencianos con la paella, ¿no? Sí. Que dice, esto no es paella. Bueno, vete a saber que tiene que haber unos pollos también en la, ¿sí? Digo yo, los sindicatos turroneros. No, porque claro, antes es que solo estaba el blando este, el aceitoso, el duro. El duro que te deja sin dientes. Turrón del duro, me encanta esa expresión, dame turrón del duro. Es que me ha encantado. Claro, me gusta. Pero el turrón es como las drogas, ¿sabes? ¿Blando o duro? Total, total. Y luego ya los que son así más de diseño, como las drogas también. Sí, también me. Que ahora es mojito el nuevo LSD. Diesel. Hay algunos que llevan polvo de oro, tío. ¡Hombre! Y es cosa caro, ¿no? Me imagino. Digo yo, no sé, yo que soy más de polvorón. Sí, verdad. De verdad, ¿eh? O sea, que no. A mí el polvorón me gusta. Es que un buen polvorón, tío. Buah, y con trozos de. Eso, yo soy más de polvorón. Eso sí, a veces como que te ahoga un poquito el polvorón. Sí, también es eso. También pero tienes que tener el vino cerca. Y también te cuesta tragar, cuanto más te cuesta tragar, más es como lo del aceite del turrón de Gijona, ¿sabes? Más engorda, te queda la manteca aquí. Ay, que dices, madre mía, tío. Bueno, al final dijimos que vamos a el turrón y nos hemos ido por el turrón. Es que yo, hemos hecho caso, ¿qué crees que hacemos? Es que... Bueno, tú sabes que este es un juego mítico de Enseñando los Dientes, que sí. Se llama El que prefieres. Sí. Yo te pongo dos opciones, tú tienes que elegir o la otra. A o B no puedes fusionar ni puedes inventarte una tercera. Vale. Aquí somos puristas. Vale, ya veo. ¿Qué prefieres, contar chistes solo en mímica o que cada chiste sea traducido al instante al idioma de los delfines? Mímica. ¿Sí? Mímica. Sí. Me parece que sería más divertido para mí. Por lo menos me divierto yo, porque es que si no solo se divertirían los delfines. No, pero tendrías como un traductor, o sea, tú vas haciendo el chiste Ya, y pero. luego sale como cuando están haciendo lenguas de signos, pero con sonidos de delfín. Ya. Pues ahora El que yo. problema es que a lo mejor el chiste hace más gracia en idioma delfín, eso No me puede. arriesgo, mímica. Oye, pero como una que dice que me llama la atención, pero que yo tengo un problema auditivo y es que tengo unos agudos muy agudos. Sí. Y me dijo el otorrino ya hace muchos años, cuando lo diagnosticamos, tú escucharías hablar a los delfines, porque los delfines hablan en una frecuencia X que yo estoy capacitada porque tengo ese registro de agudos. Flipa. ¿Qué? Mira, está todo relacionado. Está todo. Ya, es muy fuerte. Ya, pero puedes ir a Miami ahí a Un trabajar con segundo. los delfines. Tú sabes que los delfines, esto es verdad, esto pasó de verdad. Y denuncias de gente de Miami, de Miami, que ha denunciado delfines por agresión sexual. A personas humanas. Sí. Ah, mira, ¿eh? Se están vengando, ¿eh? Y tú sabes que los delfines son los únicos animales que tienen relaciones sexuales por placer. Es que. Son unos morbosos. Es que, como somos. Es que el mundo mamífero es. Somos un poco así, ¿eh? ¿Te casarías con un delfín? Ya que le puedes entender. ¿Te imaginas? Sería fuerte eso, ¿eh? No, no, por ahí no. Pero igual tiene una charla más Me lo he pensado por interesante. ahí. Claro, por ahí no, pero pensaba, pero está suave, ¿sabes? Se alimenta bien, ¿no? Es como tiran de omega 3, ¿no? Con su alimentación yo iría sobrada de omega 3, que eso nos viene Son muy bien. suavecitos. Son suavitos, son muy Y cookies. cuando no quieres ya verle, te vas del agua y ya está. Claro, me pongo unos tapones, pero sería guay. Igual tengo las conversaciones más interesantes con un delfín que con algún otro partener, ¿eh? Ya te lo digo, ¿eh? Con cualquiera de Tinder de esos que van al gimnasio, Madre mía. que no tienen cuello, de los que tú hablas en el monólogo. Sí, el problema es que hay peña que no tiene conversación y hay algunos que no tienen conversación incluso con cuello. Está muy mal el mercado, tía. Pero. Está muy mal el mercado, lo ves muy mal. Tú Sí. como soltera ahora. Sí. Está realmente. Claro, tú como estás casada, a ti ya, ¿verdad? Bueno, y tan mal. Sí, está complicado. Está complicado porque tenemos mucho miedo y estamos muy bien solos. Claro. O sea, sincero, o sea, al final, después de todo, la realidad es que no estamos tan mal solos y tenemos miedo, ¿no? Esto de decir, toma mi patata, haz lo que tú quieras con ella. Ya cuando, que conforme vas cumpliendo años, hostia, igual dicen, no me compensa, ¿sabes? Claro, Es ahora es complicado. como la canción de Shakira. Se vive bien soltera. Hostia, la tengo que escuchar, ¿eh? Pero. Está No, no, o buenísima. sea, no la he escuchado, te prometo, no la he escuchado entera, pero fíjate, también te digo, que es que también es que vendemos como si fuera la hostia, ¿sabes? Es como, bueno, he roto y ahora soy soltera, como disfrutona y tal, y igual te digo que tampoco esa es la realidad, o sea, que no nos vengamos tan arriba. Sí, claro, bueno, ya ella pasó bastantes Pues canciones sí, de despecho. si ya estás transita, sí. Yo creo que ya es hora que empieza a decir que está disfrutando la vida. Claro, lo que O pasa que sea. de repente eso lo escuchas tú, que cuando de repente en un momento dado, así como de bajón, y piensas, hostia, estoy en la mierda, tendría que estar como Claro, Shakira. luego te dices, es muy fácil estar en soltera pasándosela bien con los dineros que tiene Shakira en el bolsillo, Seguro ¿sabes? que ayuda Eso eso. ayuda un Sí, montón. no sé, por lo que sea, Por yo lo creo que que sea, sí. el cabita ese caro te hace olvidar cosas. Yo creo que sí. Igual Shakira tiene cava sin etiqueta en el camerino. Claro. Ella, con ya la herencia catalana que lleva, sabrá apreciar un buen cava. La Shaki. Seguro. Entonces sacarías tus dotes de mimo Sí, mímica, y siempre. prefieres, aunque sabes que puedes entender a los delfines, prefieres hacer un show de Muse. Sí, tirar de gesto. ¿Te pintarías la cara de blanco y harías estas cosas o no? Lo que haga falta, lo que haga falta. Pero sí, sí, y seguro que sería muy gracioso, porque yo creo que muchas veces, y en el caso de los cómicos que nos apoyamos tanto en la palabra, tenemos tanta expresión también con todo lo demás, somos tan plásticos, sí, que a veces lo vamos perdiendo esa plasticidad, ¿sabes? Pues porque nos apoyamos más en el guión. Y yo creo que es muy divertido. A mí me flipa el gesto y el clown, así que me quedaría con el gesto y el mimo. Muy bien, volverías a la época de Chaplin. Qué bien, un espectáculo ahí, el estilo Chaplin, Eva Chaplin. Estaría guay. Me gusta, me gusta. ¿Qué prefieres, ser alérgica al chocolate o no volver a encontrar papel higiénico en los baños públicos? Nunca. Ah, pues yo creo que no volver, porque ya no lo he encontrado nunca. Eso no es una leyenda. Sí, ya, yo voy, mira, no es broma, no tengo mi abrigo ahí. Ahí tengo un par de paquetes de Kleenex siempre. Hoy, porque soy igual un poco así como medio el o cosa, pero siempre voy con Kleenex, tía. No, no, alérgica al chocolate, ¿has dicho? Jamás. No, baby. ¿Cuál es tu chocolate favorito? A mí me gusta mucho el chocolate que tiene cherry alcohólico dentro. Como el Moncherry. Sí. ¿No? La cereza, el moncherry. Que es como de cereza, pero tiene como un sabor alcohólico. Sí, claro. Que no, claro. Tiene alcohol. El licor. Licor de cereza. Licor de cereza, claro. A ese me encanta. O como, sí, ese está bueno. Ese es como el bombón de madres un poco, ¿no? Sí, sí. El bombón de madres, sí. Cuando dicen placer adulto, ¿no? El chocolate ese valor con almendra gorda, digo, bueno, y con alcohol un poquito. A mí me gusta el chocolate me gusta el chocolate negro. Ah, qué rico. Pero no es super... Y es el más sano, ¿no? Sí, eso dicen, pero tampoco es súper negro, ¿sabes? El saludable sería el de 90%, sería como el súper saludable. Sí, 90%. Pero dice que a partir del 75 ya está bien. Exacto. Porque ya no... Yo compro el 72 con pepitas de... Esas me gustan con pepitas. Yo lo compro de 80 y 85. Sí, más negro. Sí, más está bueno. Está bueno porque se te queda ahí con el paladar, a mí me gusta y me gusta mucho. ¿Y sabes el que me gusta mucho? El cacao en polvo desgrasado, ese me flipa. Ah, el cacao en polvo. ¿Desgrasado? O sea, este que venden 100% cacao y va desgrasado, claro. Ay, no, magnesio comprar, puro, verdad, está de flipa. Igual no está dulce, claro, es que es el rollo del chocolate, que no está dulce. Sí, pero te has echado un poquito de sacarina y ya está. Es una maravilla. No, no, chocolate forever. Oh, cariño, soltera sin chocolate, ya no. O sea, hay que darle pasión y placer a la vida, la verdad. De endorfinas por algún lado, tía. Cacao te apasiona. El cacao es muy placentero. Es muy placentero. El cacao es una taza, yo pienso. Y de hecho, a veces, ¿sabes un bolo de estos que llegas de noche? Cansada, de repente en invierno. Yo me hago una taza de cacao, leche vegetal, la que tenga, da igual, que suele ser vegetal. O de estas que son como leches de mentira, en plan desnatadas, sin lactosa. Sí, que es lactosa y desnatada. ¿Qué es eso? Contra agüita. ¿Qué estoy bebiendo? Agüita, reina. Pues sí, yo me pongo ahí el cacao en polvo, tío, y dices, joder, qué reconfortante. Se hacen ceremonias del cacao, yo en sitios así de meditación que he hecho. No, y luego las reglas sin chocolate, eso es imposible. ¿Cómo tiene que ser eso? ¿Cómo tiene que ser eso? Es que yo no sé por qué te hice esta pregunta. Obviamente ibas a decir lo del papel higiénico. Pero no lo he hecho, o sea, porque, o sea, es verdad que tiene como muchas cosas buenas el cacao y yo soy como gran defensora del cacao. Pero, y del cacao, ojo, que no el chocolate mierda. Pero es que, tía, yo no he encontrado papel higiénico, es que me encantaría ahora poder sacar un porcentaje. Yo creo que no llega al 20%, yo sí, tía. Encuentro. Yo flipo cuando entro a un baño. Eso público. Sí, yo voy viendo todas las casillas a ver cuál tiene papel. Sí, ¿no? Vas metiendo la mano así, ¿no? Claro. Hasta que no encuentre papel, yo no me meto. Y si el que tiene papel es el que está más sucio, saco el papel y me voy a otro. Pues yo soy la chica que está siempre avisando de... No hay papel, pero tengo Kleenex, aunque no conozca a mis compatriotas, señoras, gentes que están allí. Tengo Kleenex, me dejas uno, no he repartido Kleenex yo en váter público. Pero tía, no hay, yo creo que no llegaría al 20%. Me flipa, cuando encuentro un baño público con papel higiénico y limpio, ¡guau!, lloro. Me emociono. Es emocionante. Porque yo pienso, hostia, un baño público y esto está así... Y limpio y con papel. Tío, me y ya flipa. Si huele bien, es como, me quedo a vivir aquí. Es un placer entrar a un váter recién limpiado. Sí, totalmente. Cuando no lo has limpiado tú más, porque yo en mi casa me encanta yo utilizarlo, ¿no? Cuando, o sea, lo limpio, soy bastante maniática y me flipa, ¿no? Pero cuando entras a un sitio que está recién limpia, un baño público. Y que no has limpiado tú. Claro. Dices, joder, qué guay, gracias, qué bien. Bueno, yo doy un consejo. Para entrar a un baño que no sea de tu casa, fuera, público o semipúblico, que esté limpio, vete a un bar cuando ya esté cerrando. Que de repente, pam, ya los han pasado, ya los han limpiado, ¿no? Los han dejado limpios. Y dice, bueno, por una persona que entre no pasa nada. Los recién limpian ya cuando están a punto de cerrar. Claro, o con los amigos. Y lo encuentra limpito. Es muy guay. ¿Qué prefieres? ¿Hacer un show en una montaña rusa en movimiento o en un submarino sumergido? En un submarino sumergido. Bueno, espera, que no sea el Titán, claro. No, me da igual. Pero en una montaña rusa es inviable. O sea, ¿sabes? O sea, quiero decir, esto no es que prefieres, es que es lo peor. O sea, lo peor indudablemente es montaña rusa. No, sí, y no he acabado de dar la bienvenida y he potado ya, ¿sabes? O sea, no, las montañas rusas podemos, esto se puede decir ya, las deberían de prohibir, ¿no? Yo la peña que dice, me encantan las montañas rusas, para que haya atracciones, pienso, no están bien. A ver, ¿sabes? Yo me monté en una no. que se llama la de Hulk. Uh-huh. En Estados Unidos, en la Florida, que es súper potente. Uh-huh. Y te lo juro que no me han dado ganas de montarme en más ninguna. No, Space Mountain me monté yo, creo. Ah, bueno, esa es suavecita. Pero en Disney, ¿eh? No sé si era en Disney o Futuroscope. Sí, en Disney, Space Mountain. ¿Suavecita? Sí. Y luego el Dragon Khan, eso es otra mierda. Por aventura, yo salí malísima de allí. Pues, te montas las de Hulk. Lo demás te parece el gusanito de la feria. Esta cosa de los críos. Ahí me gusta lo de los críos, me gusta. Lo demás es el gusanito. Yo disfruto más en el tren de la bruja, tía. Yo montaña rusa lo paso fatal. Pero me gustan los que son así de 3D, que tienen como mucha luces, o sea, a ti además que te aturdan lo visual también. Claro. A ti te gusta eso, a ti te gusta sufrir. Pero las montañas rusas muy fuertes no. Yo quería ser diseñadora de montañas rusas. Ah, bueno, igual es que tú vienes con una patología ya, pues dilo. Sí. Ya. Pero claro, yo me he dado cuenta que con la edad ya no las disfruto igual. A mí de chiquita me gustaba mucho y ya cada vez que me hago mayor ya no me gustan tanto. Es curioso, ¿eh? No me gusta nada. Y sin embargo no tiene nada que ver con la altura, me flipa y yo he esquiado toda la vida, en teleféricos, telesillas, o sea, me flipa, no es nada de... Me encanta la altura. Y eso da más miedo. Bueno, ¿ves? A mí no, pero yo es esta cosa de... Igual esta cosa de no controlar, esta cosa un poco de cabeza, yo que soy Virgo. Es que eso me gusta, claro, como a mí no me sorprende como demasiado. Buen Virgo. No me sorprendas demasiado. Todo ordenadito, acomodado. De repente te hacen el looping ese para y dice, y intenta como tu cabeza. Mi cabeza intenta buscar esa lógica de, movimiento repetitivo, ahora vuelve esto, ¿no? Y vuelve. Entonces digo, qué malo vas. Submarino guay, tía. Además, yo ya he viajado en cruceros. Ajá. Y me he colado en la parte de personal, que es interior, que es como si fuera un submarino. Claro, está debajo del agua. Sí, bueno, y también, vamos, esa era lo de los de personal, que estaban como casi abajo del todo. Bueno, pero también hay camarotes, uh-huh. Iba a decir camerino. Camarotes interiores, que también es un poco eso. Sí. Bajo el mar. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Cambiar de cuerpo con un desconocido durante un mes o quedarte atrapada en el cuerpo de tu adolescente por un año? Cambiar el cuerpo de un desconocido por un mes, ¡qué fantasía! Despojarme de todo mi ser y que otra persona humana haga lo mismo. Imagínate si te toca Pedro Sánchez. Sin duda alguna. Me ha puesto muy fácil. El presidente, cariño. No. ¿Te imaginas? Y todo el mundo dice, pero ¿por qué Sánchez últimamente está haciendo las cosas mejor? Con esa fuerte. Y de repente dirían, ¿y luego qué diría la gente, la poca gente que consuma la comedia de Eva Cabrera? ¿Qué podría decir? Yo dice, bueno. suya cabeza. Claro, ¿qué podría decir, sabes? De repente igual dice, igual yo hago alguna. No, pero tú vienes y lo que haces es que como se van a conocer. Claro, tenemos que hacer el check. Primero. Sí, porque él va a buscarte. Va a ir a buscarte. Y vale. Tú te vas a ir a buscar a ti misma. ¿O no lo harías? A ver quién está en tu cuerpo. Ah, eso está guay, claro. ¿Quién tiene? A tu casa, a ver. O sea, dicen. Claro, ¿cambiamos cuerpo o cambiamos casa? Porque lo que molaría es solo cambiar cuerpo. Pedro en mi casa, Cookie en lavapiés. Pedro subiendo a un cuarto sin ascensor. Pedro, está en la realidad, Pedro. Mira, la realidad, Pedro, que se tira, que se pone un café de la Nespresso esa que hace puto ruido. Yo que soy de cafetera italiana, pero tengo un vecino que se despierta a las 7 de la mañana con todo mi puto edificio y todo mi bar, porque el Lavapiés no despierta pronto, de nunca. El centro de Madrid, madrugar no madruga. Y a las 7 y 10 se pone un puto café de la máquina en mi vecino que escucha. Julián está haciendo el café, dijo puta. Mira, hoy se lo ha hecho corto, hoy se lo ha hecho más largo. Y lo escucho todo, eso sería una fantasía. El café, no quiero saber. No, pues solo escucho el café, No escucho nada más, porque estoy como en ese lado que hay un pequeño office, menos mal. Yo no sé lo que escuchará la del otro lado. Uy, yo no sé. Mi vecino, yo. ¿Escuchas? Una vez al año, cuando folla. Ah, bueno, mira, ni tan mal. No folla frecuentemente, pero una vez al año cuando lo hace con mucho ruido. Ah, porque, claro, le mete pasión. Le mete muchísima pasión. Le tiene que durar. Bueno, no digo una vez al año, pero sí no folla con tanta frecuencia, por lo menos que yo lo escuche. Uh-huh. Pero cuando lo hace, se hace notar. Pues claro, tú imagínate ese señor que no debe saber, claro, habrá estado siempre viviendo en el sitio con acabados buenas insonorizaciones, hará una casa, no tendrá vecinos. A este lo metía yo en un cuarto sin ascensor con paredes. Mira, y las paredes son buenas, pero Cookie son finas. Lo ponía yo a escuchar lo de la Nespresso. Me encantaría, me fliparía. Es algo que siempre me ha gustado. Me encantaría entrar en el cuerpo de alguien en esta vida, porque yo en otra ya me reencarnaré en otro momento. Eso no, claro, pero que tú seas consciente de eso, que estás entrando en el cuerpo un mes de otra persona. Un mes. Y ya si es de un sexo diferente al tuyo, es como, a ver cómo se siente eso. Me encantaría experimentarlo, tía. A ti no me parece súper guay. Claro. ¡Buah! Y si es en el cuerpo de Pedro Sánchez. Sobre todo por todos los privilegios que de estar allí en la Moncloa. El punto de decir, pero no sabemos hasta cuándo, pero que sea pronto, ¿eh? Si el intercambio tiene que ser que sea pronto. ¿Qué le pasa a Pedro Sánchez que está hablando así? ¿Qué más? Se dice finísimo. ¿Te imaginas? Me parece súper fino y todo el mundo, ¿pero qué le pasa a Pedro? Y Pedro comunicándose en el idioma de los delfines, ¿sabes? Y diciendo los tíos, ay, los estoy escuchando. Ya no sabrían, ya dirían, este hombre ya está acabado, ya este hombre, pobre. Eva, ¿qué prefieres? ¿Saber exactamente cuándo morirás o saber cómo sucederá? Pero no la fecha. Esa es una pregunta jodida. Ay, sí, esa es. Me la estuve pensando si te la hacía o no. Pues es compleja. Porque saber cuándo mueres, como buena Virgo, sería interesante. Porque de entrada en la agenda ya pondría hasta aquí, ¿sabes? Entonces me gusta porque ya no haría como... Tampoco hago yo muchos planes mucho más allá. Soy bastante carpe diem, lo que me permite mi responsabilidad y mi sentido de la organización. O sea, que soy bastante previsora y tal, pero eso me gustaría. O sea, por un lado, la verdad es que me gustaría saber cuándo. Sí. ¿De qué? Al final me da igual, porque cuando uno ya trasciende... Bueno, pues, o sea, quiero decir, me da igual, no sé. Claro, igual, ¿no? Porque seguro hay algunas que son como más rápidas, otras llevan más sufrimiento. Sí, pero igual no te vas a poder escapar de eso. Entonces, al final, ¿sabes? Saber cuándo sí que me gustaría. Es porque yo reviento antes de cambiar de vida, reviento, hago, ya te lo digo. Disfrutar ya máximamente, con un límite, ¿no? Es que yo cuando te estaba escribiendo esta pregunta me acordé de una película que se llama El Nuevo Nuevo Testamento. ¿El Nuevo? Nuevo Testamento. Nuevo Testamento. Que la premisa de la película es que Dios vive en Bruselas y es un cabrón. A mí también diré, Puigdemont, digo, uy, ¿qué ha pasado? Es un cabrón, Dios, vale. Entonces vive en un piso con su hija, con su madre no, con su esposa y con Jesucristo, que es una estatuilla pequeñita, que habla, ¿no? Con Jesús. Y tiene una maqueta gigante con un ordenador y va todos los días jugando con nosotros. Mm. Y venga, y ahora voy a explotar esto, pum, y aquí está, y empieza a ser sí. Un bueno, cabrón, ¿no? Y empieza a hacer malas cosas, y la hija decide ir al mundo terrenal y se metió dentro del, hackeó el sistema, uh-huh, y le mandó a todas las personas que viven en la Tierra, uh-huh, su fecha de muerte. Vale. Y cambia radicalmente el mundo. El mundo cambia por completo. ¿Ves? Porque dice, usted tiene, le queda no sé cuántos, 3 meses. Y a usted le quedan 7 años. 7 años. A usted le quedan 100. Y el que le quedaban 100 empezaba a hacer locuras. Le se lanzaba por un helicóptero, sí, claro, pum, y claro, siempre quedaba vivo. Claro. Y claro, empezaba a hacer todos los desastres del mundo. ¡Ah! Claro, qué bueno. Y entonces me dice. Es muy guay. Saber el día que te toca, ¿no? Es muy guay. Una vez. Es muy guay, lo que pasa que, claro, tienes que aguantar esa hostia. Es una hostia, todo el mundo quedó. Tienes que aguantar esa hostia. Pero de pronto una señora dijo, pero me quedan 3 años. ¿Qué hago yo? Vivir. Con una persona que no quiero. Claro. Por costumbre, que ya no soporto. Claro. Y dijo, tomar por culo. Dejó al tío, claro, se fue y empezó a hacer las cosas. Claro. Es que cambiaría radicalmente. Yo creo que si la gente supiera, yo ahora pienso, ¿no? De repente ha llegado dos míos que han fallecido, ¿no? Pienso en mi padre, ¿no? Si alguien me hubiera dicho, tu padre se va a ir cuando tú tengas esta edad, tal. Por fortuna, no había cambiado tampoco nada, pero igual el verano de antes no me hubiera puesto pesada con, me voy a trabajar todo el verano, ¿sabes? Con 18 años. Ah, me voy a trabajar todo el verano, no sé. De repente hubiera, cambia radicalmente. Eso sí, las decisiones, claro. Eso es muy guay. Porque de repente es como, es que el rollo de la muerte está ahí como sobrevolando, no es como la gran incógnita de esta era, ¿sabes? Un poco. Porque entre que no se habla de ello y no sabemos cuándo. ¿Por qué crees que sigue siendo la muerte un tema tan tabú? Sí. O sea, la gente le tiene tanto miedo a hablar sobre ello. De hecho, en los chistes. Cuando empieza a hablar de la muerte, como se que hay gente que se incomoda. Se incomodan claramente. Porque aquí yo creo que es un tema de tradición judeocristiana, en este lugar, que estamos muy regidos por la religión, ¿sabes? Todavía, aunque no practicante, pero sí culturalmente, aquí en este lugar, yo imagino que en otros lugares es mucho menos importante la muerte. En otros lugares que he podido comprobar, en África, por ejemplo, he convivido con otra gente que, bueno, simplemente trascienden y sí, ya no está, y tiran, ¿eh? Pero aquí yo creo que por esa tradición y pues de esta mirada de la religión, ¿sabes? Pues es como, primero que tú no tienes nada que ver, porque esto es hasta que Dios quiera, ¿sabes? Y entonces, como es terreno de Dios, ahí no entras y ni entras ni opinas, porque Dios ni se opina, o sea, es dogma, ¿sabes? Claro. Eso está ahí y eso ahí, eso Dios es Dios y ahí es incuestionable. Y como es incuestionable, yo creo que muchos años después, el ser un terreno que al humano no le toca, al mortal no le toca, porque como es algo que no, eso solo es Dios, ¿sabes? Y yo creo que estamos ahí, hemos evolucionado mucho y se va hablando, pero cuesta mucho. Y cambiaría radicalmente. Mira, yo no he visto la peli esa, pero me la miraré, que seguro que me encantará. Buenísima. Es que cambia radicalmente la vida. Así que te dicen, oye, no, pasa muy mañana. Muy buena esa película. Yo la recomiendo que la veas y que toda la gente que nos está escuchando, que estás viendo. El nuevo testamento. Y en la descripción va a ver que dice, Dios vive en Bruselas y es un cabrón. Vale. Por eso me llamó mucho la atención, la vi y me encantó. Claro, la otra opción. Ya la he visto varias veces, además. La otra opción que dabas era el cómo. Pero claro, no saber cómo. Cuándo. Claro. No, yo si tengo que saber algo, prefiero saber cuándo que cómo. Ya el cómo ya veremos. El cómo me preocupa en mi día a día ya. Yo soy más del cómo que del qué en general. Pero en este caso no. En este caso quiero el cuándo y el cómo. todo vale igual. Bueno, vamos a ir al what if, que es qué pasaría si. Uh-huh. ¿Qué harías si descubrieras que un fan lleva años tatuándose cada chiste tuyo en distintas partes del cuerpo? Abrazarlo muy fuerte. Abrazarlo con mucha compasión. Ese está malito, ¿no? Cookie ahí. ¡Pobrecito! No. Lo llevo mal. En general, no soy yo muy fenómeno fan. Pero vería que, Angélico, algo hay. Algo no funciona. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sería que tomaría una foto con él. Sí. Y le haría un chocolatito caliente. Acabado en polvo desgrasado. Con leche falsa. Al psicólogo, ¿no? Y luego le diría, y pide hora ya porque no, hasta dentro de un año no te van a llamar. Pide hora ya que más tarde. Si pudieras tener un superpoder que solo funciona mientras estás en el escenario, ¿cuál elegirías y por qué? Ay. De esos de Marvel, pero solamente cuando estés en el escenario. Claro, pero claro, ¿qué superpoder? ¿De superpoder de los de Marvel dices? Sí, bueno. ¿Superpoder cuál? Porque claro, superpoder. Hay muchos. Claro, yo qué sé, yo. Correr rápido, teletransportarse, volar. Claro. Ponerse invisible. Claro, pero fíjate, yo pensaba en el escenario. Claro, sería ese, pero no tiene mucha lógica. Pero bueno, sí que sería. De repente, mi espectáculo de monólogo se convertiría en radio. Si fuera invisible. Y empiezas a mover cosas. ¿Qué ha pasado? ¿Sabes? Eso estaría mal. Y si no, así poniéndome un poco hierbas, un poco amorosa, así como soy yo, pues yo enviaría amor a raudales, como en plan, ¿sabes? Sí, que ¡Cito es amoroso! Así, con la barriguita. Sí, desde todo el mondongo, ¿sabes? Ahí, claro. Transferencia amorosa. Haría una transferencia amorosa, totalmente. Que falta tanto amor. Pero eso. Sería. ¿Son los por? Pues no, pero tú dices, pero es que. Pues sí, es que no me vas a decir tú que no falta amor en el mundo. Sí, totalmente. Pero, nena, es que pues. Es lo que más pasa. Es que estamos ya, que no se puede. Sí, sería eso. Se me molaría, transferencia de amor. Como los ositos de amor. Sería muy bueno. Me pondrías un disfraz para eso. Sería capaz, sí, sí. Hombre, si se lleva a cabo el poder, hombre, totalmente, ya te digo. Me encanta. ¿Qué pasaría si todos tus fans empezaran a verte como una figura política y te postularan para presidenta del país? Que voy. Vas. Voy, vamos. Pero sin lugar a dudas. Tatuajes no, pero propuestas políticas sí. O sea, ganar dinero con todo lo que sea. No, pero. No, de aquí sales sí. Política. Si no es en el cuerpo de Pedro Sánchez, te postulan los fans. Sí, la verdad es que he tenido alguna propuesta. No, yo creo que todavía no tengo ni el conocimiento, ni el bagaje, ni tal, pero bueno, ya sabes que. Pero sí las ganas ya. Bonitas. De hacer es que la creo, es que creo en la política, tía. Es que no sé por qué, pero creo en la política. ¿Qué hacemos? Creo en el poder de la política. Por eso estudié ciencias políticas en su día, acabé haciendo comedia, en fin, la vida. Pero sí, tía, sí, sí. Sí, pero es, aunque sea para ponerle las cosas duras, ¿no? Para hacer una oposición como Dios manda. Que la oposición es muy importante, que no todo es manejar el poder, ¿eh? Claro. Que política es hacer una buena oposición, ¿eh? Sí. Que hacer una buena. Si no tienes buenos opositores, tampoco. Hacer una buena oposición es de buenos políticos, es de guapos, ¿eh? Las buenas uh-huh. oposiciones. Aquí es que no tenemos ni el partido de la oposición, desde luego, ni cuando se cambiaban las tornas. Aquí las oposiciones son. No hacen oposición, no hacen política. Y entonces sí que iría. Sí, va, presidenta. Venga, presidenta. Bueno, tengo un juego para ti, que es fake o totalmente true, ¿vale? Vale. Entonces, yo te voy a decir una noticia y tú tienes que adivinar si es un bulo o es real, ¿vale? ¿Vale? Creyeron adoptar a una niña de 6 años y era una adulta enana psicópata que intentó matarles. ¿Eso es fake o totalmente true? Eso es fake. ¿Por qué crees que es fake? A ver, podría ser una adulta nana, pero me parece que lo de psicópata, ¿sabes? Ya es como rizar el rizo, too much. Pues bueno, aquí te voy a mostrar. Es totalmente true. Una pareja adopta a una niña que parecía de 6 años. Una niña ucraniana. Ucraniana que descubre que es una adulta con enanismo cuando intentó matarlo. Ay. La niña se llama Natalia Grace. Supuestamente tenía 6 años cuando la adoptaron. Después de que intentara asesinarlo, la pareja la llevó a un centro de salud mental donde descubrieron que tenía 19 años. Madre mía. Totalmente true. Es que ves la realidad, es que supera la ficción, ¿eh? Ah, que sí. Y de verdad que parece una niña. Hombre, de verdad, que parece una niña. Ahora estaba pegando la foto para que la gente vea. No parece porque quiero decir que el trastorno de crecimiento, claro, displasia espondi... Era enanismo. Claro, era enanismo, ¿no? Pero claro, tenía 19 años, todavía era joven, entonces se le ve cara de niña. Sí, porque a veces hay como, todas las patologías tienen algunos rasgos, pero verdaderamente es que no tiene ningún rasgo que pudiera parecer que... ¡Hostia, qué fuerte, eh! ¡Quédate toda loca! Hostia, es que me parece muy fuerte, ¿sabes? Porque además hay familias que llegan a la adopción después de un largo camino y complicado, ¿sabes lo que te quiere? Ah, mira, nos está saludando Hamperdin, que es un cómico. Muy bien. Que se ha conectado. Yo no suelo promocionar esto porque generalmente lo subo luego y la gente lo ve luego. Pero mira, sí, es verdad. ¿Hay que alguien ahí en directo? Sí, y dice que sí, que la es vieja esa noticia de la enana. Ya puede ser. Que sí existía. Qué fuerte. Pero ¿y cómo sabes que era el roller coaster? Sí, eso era lo que yo jugaba en las montañas rusas. Pero tiene tiempo escuchándonos, yo no me acuerdo. ¿Roller coaster? Sí. Cool. Eso era lo que diseñaba yo chiquita, madre, me ponía. Pues mira, se ha enchufado ya lleva rato desde el principio. No me había enterado que estaba viendo esto. Pero bueno, ya nos estamos despidiendo ya. Ya. Mira, hemos hecho 37 minutos. Ya. Muy bien. Puta madre. Eva, muchísimas gracias por venir. Cuéntanos si tienes algún proyecto, algo que promocionar, ¿dónde te podemos seguir? Entrada en Instagram, @evacabezas. Que nos hace mucha faltica a la gente que odiamos las redes sociales y las necesitamos porque nuestro oficio pues es importante de tenerlas. Que tú dirás, Eva, utiliza el vocabulario bien, porque cuando dices odio hay una cierta energía negativa. Sí, es odio lo que yo tengo en las redes sociales, lo he utilizado bien. Me dan coraje vivo. Entonces ahí yo pongo los directos, que en los directos es donde tenéis que venir, ¿vale? Así que nada, en cualquier caso, Eva Cabezas en Google, en Azáfalo, en YouTube, por ahí también podéis comprar entradas y venir a ver. Eso, sigan a Eva Cabezas y síganme a mí como Dianela Padrón. ¡Tachán! Su cómica de confianza en Agora Sol Radio. Sol Radio, pueden seguir enseñando los dientes por todas las plataformas digitales, iVoox, Spotify, en la web de Agora Sol Radio, obviamente. Y bueno, lo que dije yo, síganme por Instagram como Dianela Padrón, TikTok también, ¿cómo se llama? X, porque ahora ya no es Twitter, es X, es una X. Ah, también. Es que ya se ha quitado de Twitter desde hace años. Cuando a la gente le gustaba, ¿sabes? Y ahora, la gente está migrando a un sitio que se llama Blue Space. Hay otros sitios nuevos. O Blue Sky. Blue Space Sky. Es un trasero. Ay, nena, está fatal, te lo digo. Que es un trasero. Los trasteros baratos precarios, eso, nena. Oye. Verdad, pero no, Sky. Se llama. No, Sky es una, son las marcas de electrodomésticos del Lidl, tía. Bueno, así se llama. Y es como una mariposita azul. O sea que tenemos nueva mandanga de redes sociales. Y por ahí me puedo encontrar como Dianela Padrón. Porque es verdad que ex, cuando era Twitter, yo me puse Diane Maff porque yo no era cómica todavía. Entonces yo usaba el apellido de mi padre, que es Mavares. Y ahora yo uso el apellido de mi madre, que es Padrón. Entonces, claro, me quedé como Diane Maff. Y todo el mundo dice, ¿pero por qué tienes Diane Maff? Vale. Bueno, eso. Pues por eso. Por eso, porque no era ni cómica. ¿Más cosas? ¿Queréis más cosas? Siempre lo ha explicado todo. Muchas gracias, Eva. A ti siempre. Ahora nos vamos a ir a Catalina a tomarla. Por favor. Claro que sí. Chao.